Leran, Hollywood, fumo con Tyson, Picabu, otro show de Yahoo, cuánto Lambo, gimme two, pasarela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Soy Leran, Hollywood, fumo con Tyson, Picabu, otro show de Yahoo, cuánto Lambo, gimme two, pasarela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Miro el Rolex Daytona y el tiempo es oro, con disco de platino, la oficina de coro. Quieren alcanzarme, yo siempre mejoro, quiero lo que quieren todos y ese era el mejor de todos. Viví de una carrera, pero no soy meteoro, soy ladrón de minutos, lo guardo como tesoro. No es que yo me apure, es que lo bueno se demora. Mamá feliz con su casa, yo lo veo y me emociono. MVP, estoy bowling como Luca, en el beat, tirando un par de lucas. El blon se prende y se pregunta, mi pisa el hotel y estoy pagando la multa. Quiebra, dice, Mooney 7, la nave va como un cohete. DHL, yo me los paquetes, Huracush de costa oeste, montando el beat como un jinete. Nueva York, soy Carmelo el 7, porro tamaño K47. Ya supiste, mami. Soy Lebron, Hollywood, fumo con Tyson, Peekaboo, otro show de Yahoo, cuánto Lambo, gimme two, pasa Vela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Soy Lebron, Hollywood, fumo con Tyson, Peekaboo, otro show de Shabu, cuánta Lambo, gimme two, pasarela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Dineral mi pa, y no es ilegal. Ahora fumo tanto, ya no me hace mal. Un enfermo que nunca se va a curar. Bañados son los cuernos, oro mineral. Soy un talismán, siempre que me ven llegar está arriba del Cadillac, que estoy haciendo espacio para guardar otros animales. Los lentes botega para taparme bien las lágrimas. Para hacer dinero dicen que yo soy la máquina. De tanto que escribo ya no me queda más página. Todo lo dio vista de negro como Metallica. Todas las putas en el cuarto, mami, son británicas. Y a todas las tuve que comprar la que le iba a citar. Sí, tal estilo Frank Lucas, un chingo de problemas, pero no me preocupa. La puta envía no me asusta. Mi equipo somos nueve como lo de gusta, como lo de gusta, yo, como lo de gusta, yo. Leran, Hollywood, fumo con Tyson, Peekaboo, otro show de Yahoo, cuánto Lambo, gimme two, pasarela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Soy Lebron, Hollywood, fumo con Tyson, Peekaboo, otro show de Yahoo, cuánto Lambo, gimme two, pasarela, Jimmy Choo, Rolly Day, just 62, conexión de flow Bluetooth, de Argentina, Hollywood. Woo!